La Zona Cero. En los últimos tiempos venimos desmontando pues curiosas sincronicidades, serendipias, que luego vemos o comprobamos que no eran para tanto. Pero la que os presentamos esta noche es sumamente curiosa, muy interesante y contrastada, contrastadísima. Vamos a hablar de aluminio. Bueno, hombre, esto no es un programa de economía, no es un programa dedicado a la industria, ni inventos de estos apoteósicos, pero cuando descubráis, cuando veáis quiénes intervinieron en la creación o en la elaboración de esta teoría sobre el aluminio, pues vais a ver qué simpático resulta. ¿Qué tal, querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿O debería decir Jesús Hal Callejo? Bueno, podríamos decirlo después de lo que vamos a hablar esta noche. Tú lo has dicho, yo creo que has puesto ya el dedo en la llaga. Dentro de las serendipias, y vamos a recordar un poco que serendipia siempre se refiere a esos descubrimientos científicos. Claro. A pesar de que lo estamos utilizando muchas veces de forma sinónima para otro tipo de sincronicidades. Se ha vulgarizado el término, ¿eh? Sí, se ha vulgarizado, sí. Se ha puesto de moda, yo creo que en parte por una película que se llama Serendipity, precisamente, y en parte por, bueno, la cantidad de veces que lo hemos utilizado nosotros, tanto los monográficos como las tertulias. Pero serendipia, si somos estrictos, hay que aplicarlo siempre al mundo científico. Eso es, eso siempre es. Esos descubrimientos afortunados, inesperados, que se realizan accidentalmente o que se realizan, como en este caso, de una forma sincrónica. Y en este caso vamos a hablar eso del aluminio, no de la fabricación del aluminio que fue anterior, sino de ese procedimiento económico que de forma simultánea y sin conocerse, dos personajes, uno en Estados Unidos y otro en Francia, lo desarrollan en el mismo año. Pero ahí no acaban las serendipias, sino en otras cuantas cosas más que ahora comentaremos. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Claro, si tú no eres Hal, ¿quién eres? Pues no sé, tendré más miedo que ser Paul-Louis Herult. Herult. Herult, con H. Herult, exacto, porque lo de las H también tiene que ver en... Es que lo del H aquí es muy importante. O sea, que esto claro, sería... tiene una letra muda en castellano, pero aquí tiene mucho juego. O sea, esto como el famoso grupo español, los HH, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los nada. No sonaría. Bueno, pues en este caso tiene una enorme importancia, porque la H es el meollo del asunto. Y saber cosas sobre el aluminio sin H, esto sí, en el siglo XIX, pues era importante, ¿no? La verdad es que sigue siendo saberla hoy en día, porque la verdad es que tampoco es tan sencillo. No, la verdad es que se trata de los casos probablemente serendipia en el sentido técnico, que es el que ha utilizado Jesús, porque efectivamente las serendipias, si somos correctos, dirían aplicarse solamente a las coincidencias no imposibles, sino a las coincidencias extremas orientadas al descubrimiento científico. Por ejemplo, una serendipia o una casualidad clásica sería la que le ocurrió a Niels Bohr cuando descubrió la forma del movimiento del átomo en un sueño. Bueno, pues normalmente se dice siempre que la serendipia se le ocurre a quien está trabajando de manera intensa en un proyecto o en un trabajo que le lleva un gran esfuerzo y que tiene a lo mejor años detrás y que de repente ve la solución de una manera casual, posiblemente porque pues, por una coincidencia, porque tiene un sueño, porque haciendo un dibujito de repente se da cuenta de algo. Bueno, eso es la serendipia por esencia. Pero es que en este caso lo que se da es una serendipia múltiple gigantesca porque un montón de cosas les ocurrieron a las dos personas que hemos comentado, a lo largo de toda su vida de manera simultánea, pero sobre todo en el mismo trabajo, en el mismo tipo de acción y en el mismo tipo de invento o desarrollo científico. Eso es. Es decir, es una serendipia que le ocurrió, hubiera sido una serendipia si le hubiera ocurrido a cualquiera de los dos por separado, porque fue en cierto modo casual, en ambos casos, pero es que se les dio a los dos al mismo tiempo, uno en Europa y otro en América, lo cual no deja de ser curioso. Por eso aquí tenemos sincronicidad y tenemos serendipia. Exacto. En lo que se llamó el famoso caso de los gemelos del aluminio. Tenemos a dos investigadores trabajando en lo mismo y a la vez. Sin conocimiento previo de lo que estaba haciendo el otro. Y nunca se llegaron a conocer personalmente. Nunca se llegaron a conocer, así que así podemos llamarlo, ¿no? Los gemelos del aluminio. Sí, también les llaman los mellizos del aluminio, los pero mellizos. Bueno, en definitiva da igual, ¿no? Sí. El hecho es que, bueno, incluso hubo también demandas de plagio, ¿no? En un principio, porque pensaba, bueno, aquí algo está ocurriendo. Pero si quieres un poco empezamos por el principio, porque es curioso, la verdad que no es demasiado conocido. Yo, de hecho, tengo un libro que se llama así, Serendipias, y fíjate que analiza, ¿no? Serendipias, analiza, pues, las clásicas, ¿no? De la que ha comentado Carlos, la de Kekulé, incluso, bueno, pues la de Alexander Fleming, todas estas. Y, sin embargo, la de los mellizos del aluminio no la mencionan para nada, y estamos hablando de un libro de 300 páginas, lo cual me llamaba la atención, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos un poco en antecedentes, estamos hablando de que, bueno, todo lo que tenga que ver con aluminio ya empezaba a ser conocido desde hace tiempo, ¿no? De hecho, Napoleón lo apreciaba de tal manera, ¿no? El emperador de Francia, que tenía un servicio de mesa de aluminio para ocasiones especiales. Y sí, también el arsénico apreciaba. También, pero bueno. Pero el aluminio, a mitad del siglo XIX, era tan caro de producir, ¿no? caro de extraerlo de la bauxita, que se le consideraba un metal semiprecioso. Entonces, bueno, aquel que lo tenía, como podía ser Napoleón y algún que otro rey y monarca, pues poco más, o sea, no era fácil de obtener el aluminio, y menos en procesos industriales y domésticos. Entonces, lo que llegan a hacer en 1886, este es el año clave, estas dos personas, es decir, Herul en Francia y Hall en Estados Unidos, es algo tan barato que es producir industrialmente el aluminio, de tal manera que esa producción de aluminio a través de la electrólisis pues abarataba considerablemente su precio. Y entonces, si ahora tenemos cantidad de menaje del hogar en aluminio, es gracias a estos dos señores, ¿no?, que son los padres de este proceso. Por una parte, Charles Martin Hall en Estados Unidos, y por otra parte, Paul Herul en Francia. Y a partir de ahí empiezan ya las serendipias que ahora vamos a analizar. Pues de pronto, vamos a empezar. Jesús sí. Ha dicho, el año clave es 1886, efectivamente, porque es el año que los dos llegan a la conclusión de que existe un sistema electrolítico que permite, conseguir electrolizar la alumina disolviéndola en criolita. Luego veremos que les costó muchísimo la investigación a la que llegaron por separado. Pero eso sería ya importante en sí mismo, el hecho de que, qué curiosidad, que dos personas lleguen al mismo resultado, apellidándose igual y trabajando en lo mismo en dos continentes diferentes, si no hubiera sido porque, por empezar, por algo habían nacido el mismo año. Y, por cierto, murieron el mismo año también. Sí. Tal y como sospechan ya probablemente todos nuestros oyentes. Oye, la gente puede estar ahí. Ya estamos con lo de Kennedy y Lincoln. Bueno, es que esto está confirmado ya. No, hombre, claro. Esto es mucho más que una leyenda. No, esto es mucho más que casualidades del estilo de las que se buscan. Las de Lincoln, Kennedy son muy curiosas, sí. Pero se basan, aunque es verdad que son curiosas, se basan más que nada en coincidencias de otro tipo. Es decir, por ejemplo, coincidencias de nombre, el teatro Ford y el Ford Lincoln, cosas de este estilo. En tanto que las de Herul y Hall se basan fundamentalmente en los hechos que van produciéndose a lo largo de su vida, desde el mismo momento en que en 1863 Paul Herul nace en Thuir-Harcourt, en Francia, y al mismo momento, en el mismo tiempo, nace en Thompson, en Ohio, Charles M. Hall. A partir de ese momento, ¿en qué año? De 1863, en plena guerra civil americana, 63. En el caso de Hall, y en pleno imperio francés, Napoleón III, en el caso de Herul. O sea, que llegan a su descubrimiento con 23 años. ¿Eh? Efectivamente, muy jovencitos. Sí, bueno, después de un trabajo ya importante, como es bien conocido en aquel entonces. Los trabajos científicos, es verdad que es muy común que se hicieran normalmente entre la veintena y la treintena, sobre todo entre los 25 y los 40, porque era la mejor época de la vida de una persona que vivía la cantidad de enfermedades, problemas que había, es que era un mundo mucho más duro. Qué triste nos deja eso, Carlos, eso que acabas de decir. Sí, era un mundo mucho más duro que el nuestro. Hasta los 40 años, ¿no? Lo que sí que es cierto es que realmente ambos... Y tú no te rías, Jesús, que tú lo llevas peor. No, hecho, ya, por eso me río. No, pero además tiene gracia lo que habéis dicho, sobre todo por el chiste de la situación española actual, ¿no? Y es que ambos trabajaban, tenían otra coincidencia. Es que los dos trabajaban en casa de sus padres, porque vivían con ellos cuando hicieron su descubrimiento. ¿Ah? Claro. No es algo nuevo. Que nadie se preocupe, que esto puede ocurrir en cualquier momento. Sí, sí. Bueno, por cierto, un poco el dato, cuando hablamos de que tanto Herul como Hall nacen ese mismo año, 1863, no nacen ni el mismo día ni el mismo mes. Sí. Es decir, Herul nace justo 8 meses antes que Hall. Lo comentamos porque después, cuando se produce su óbito, cuando mueren, que los dos mueren en 1914, Herul muere 8 meses antes que Hall. O sea, que nace 8 meses antes. Como también nuestros oyentes sospechaban. También se puede sospechar, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos un poquillo porque... Hombre, llama mucho la atención conocer un poco la vida de Charles Hall, por ejemplo. Ya sabemos un poco cuándo nace, en 1863, y cómo pues él, haciendo un poco sus pinitos en un laboratorio que él coloca en un almacén prácticamente de su padre, pues empieza a hacer sus cosas, ¿no? Sus procedimientos para intentar abaratar esa fabricación del aluminio. Y se sabe pues que ese laboratorio lo instala como él puede, ¿no? En casa de su padre. Empieza a ensayar inútilmente en esa reducción directa de la alúmina por el carbón. Es decir, todo depende un poco de la alúmina, porque ese es el proceso clave para obtener después esas cantidades de aluminio. Un poco yo creo que es importante conocer un dato, me parece esencial, ¿no? Porque a lo mejor muchos oyentes se pueden despistar por estas cuestiones un poco químicas. Vamos a ver, el aluminio se extrae de la bauxita, ya sabéis que es ese mineral de color rojo que se encuentra sobre todo en las zonas tropicales, más bien en Australia y en África. Bueno, pues con 4 toneladas de bauxita se obtienen 2 de alúmina y de esta una de aluminio. O sea, todo ese proceso es lo que encarecía tanto el conseguir aluminio a bajo coste. Bueno, pues lo que consiguen estas dos personas, no vamos a contar el procedimiento porque es bastante complejo, es eso, es abaratar la fabricación del aluminio por electrólisis y disolviendo pues esa alúmina en un baño fundido compuesto de fluoruros de aluminio, en fin, cosas parecidas. El hecho es que, trabajando un poco en la intimidad, se dan cuenta que al final hay dos personas, se dan cuenta los que están investigando desde lejos esto, ¿no? Se dan cuenta de que la misma patente aparece tanto en Estados Unidos como en Francia. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que se empieza a ver un tufillo de plagio. Dice, alguien está plagiando al otro, porque no es normal que dos personas que no se conocían físicamente, que no sabían de la existencia uno del otro, porque de hecho cuando esto lo descubren, cada uno tiene 23 años, es decir, a los 23 años descubren este procedimiento, lo cual es todo un logro dentro del mundo de la ciencia, ¿no? ¿Cuándo patentan? ¿En qué fecha? ¿En qué mes? Claro, lo patentan 3 años después, en el caso de Hall, en el 1889. Claro, pero bueno, sabes que hubo un pleito muy grande, bueno, sí. Ahora hablamos del pleito. Hall gana el pleito norteamericano y el francés. Claro. Si no era eso, gracioso todo. Sí. Y claro, es decir, porque al final, claro, aunque las comunicaciones no eran tan avanzadas como ahora, ya había unas ciertas comunicaciones transoceánicas y había un cierto contacto, obviamente, con bastante celeridad, ya no era necesario un barco de vela ni cosas parecidas. Es decir, que el contacto científico. Pero sus países respectivos les arroparon, ¿no? Sí, les arroparon las oficinas de patentes porque no vieron nada sospechoso y además es que tenían razón. Es decir, no es un caso como el de Graham Bell. El de Graham Bell, el teléfono, es que se ha reconocido ya que la patente no es suya, formalmente, por el gobierno de Estados Unidos, que ha rehabilitado al inventor que lo hizo. El gobierno de Estados Unidos ha rehabilitado al inventor que hizo la patente porque se sabe que se adelantó en una oficina de patentes también norteamericana simplemente por unas horas. En este caso, el problema es diferente. Es que, claro, como dice muy bien Jesús, da toda la pinta de que uno ha estado investigando los procedimientos del otro. Pero es que, claro, en ninguno de los dos juicios se pudo demostrar de manera concluyente, evidente. Nada, es que no conocían los trabajos. Es que ni siquiera se conocían los trabajos. Claro. O sea, no existía internet, pues de una manera muy sencilla. Uh-huh. Si no había, ni se conocían personalmente, ni se conocieron nunca. Y eso que uno tenía que estar muerto de miedo al enterarse que había muerto el otro. Porque conociendo la trayectoria, el caso era es que para sospechar. Ambos jóvenes científicos llegan a las mismas conclusiones, a la misma hipótesis, la desarrollan con éxito en 1886. Ajá. Y a partir de ahí, pues empieza una carrera por ver quién debe arrogarse el derecho a ser el inventor de la electrólisis para el aluminio, ¿no? Exacto, sí. El procedimiento para abaratar costes. Para abaratar costes del aluminio. Pues eso, estamos hablando. ¿Y quién se lleva el gato al aluminio? No, se lo llevan los dos, por eso. Es que al final tienen que reconocer que los dos, de forma independiente y de forma, bueno, chocante, porque por utilizar una palabra castellana, la serendipia, sería por chiripa, es decir, los dos, por procedimientos muy paralelos, sin conocerse, que no es algo tan raro dentro del mundo de la ciencia y tampoco menos dentro del mundo de la literatura. Es decir, llegan a la misma idea, llegan al mismo proceso, en el mismo año, y lo patenta pues prácticamente a la vez. Entonces, claro, esa es un poco, es lo que llama la atención, y por eso sus gobiernos les apoyan, porque se dan cuenta de que lo que están diciendo es verdad y además está contrastado, ¿no?, por todos los análisis, por todos los estudios científicos. Cuando se demuestra claramente que no se conocen personalmente y que sus trabajos no han podido llegar ni de forma directa ni por intermediarios. Ninguno había publicado nada. Nada. Cuando empiezan a desarrollar esto, ellos estaban con 20 años cuando eran los criajos, claro. O sea, prácticamente es cuando lo descubren. Su primera experiencia científica, gracias. Sí, prácticamente, es que lo era. Habían hecho pruebas y. Pero eso, dentro, los dos trabajaron en casa de su padre. Bueno, el caso de Herult era una empresa de curtido de pieles, era donde él comenzó allí discretamente, hizo un laboratorio de pruebas, tenía una pequeña máquina de vapor con muy poca potencia, utilizaba una dinamogram y con ella empezó a hacer pruebecillas para ver si aquello funcionaba. Y en el caso de Hall, pues algo muy parecido, es decir, lo que hacía era intentar directamente reducir la alumina por el carbón, fracasaba una y otra vez, pero la verdad es que empezaron de una manera muy rudimentaria. Lo sorprendente de la historia que estamos contando hoy, aparte de estas casualidades tan divertidas y originales que hemos dicho, es que al tratarse de un procedimiento científico industrial, que además era muy necesario para el gran desarrollo de las naciones occidentales en el siglo XIX y principios del XX, les dio una fama mundial y algo más. Es decir, es que era muy fácil investigar lo que estaba ocurriendo y fue demasiado evidente las coincidencias. Si no se trata de coincidencias de personajes oscuros a los que nadie conoce, no, se trata de coincidencias en el mundo de la ciencia y además a una escala asombrosa, mismo año de nacimiento, medio procedimiento, en la casa de su padre, de la misma manera. Sí. Y por supuesto, no sabían que se iban a morir el mismo año. Y muy jóvenes además. Muy jóvenes. Con 51 años, sí, exacto. Sí, sí. Entonces, es cierto que se trata de un caso tan extrañamente asombroso que muchos de los que, bueno, se ha utilizado para el tipo de teorías, por decir una manera, de ciencia paralela o alternativas a la ciencia común, desde los campos morfogénicos de Sir Rupert Sheldrake hasta cualquier otro tipo de ideas que intenten justificar cómo es posible que una coincidencia tan asombrosa se dé una escala tan grande. Los mellizos del aluminio, ¿cómo les fue la vida, Jesús, a partir de 1883? Ahí es donde se diferencian un pelín. Claramente. Es decir, Charles Martin Hall se hace más rico que Herult. Vaya. Probablemente porque ya lo era. decir, es que la familia de Hall ya era más rica que la de Nulli. Me refiero a la diferencia de posición. A raíz del descubrimiento, me refiero, no ya del estatus social, que es verdad que el de Nulli era más alto. Más beneficio, ¿no? Más beneficio, sí. Y poco cuento el caso de Hall porque me parece muy interesante, aparte porque les debemos mucho. Es decir, que esto, que los oyentes no piensen que estamos hablando de algo que, bueno, que forma parte un poco de la ciencia y casi casi de la especialización. Que va, si ahora utilizamos muchas baterías de cocina de aluminio es gracias a ellos. De hecho, por ahí empieza, porque Charles Hall lo que hace es que funda su propia empresa, empieza a fabricar utensilios de cocina ligeros, duraderos, fáciles de limpiar, de una vez que ya está hecho ese procedimiento electroquímico y electrolítico, pues lo que hace es eso, que inventa un aparato que a las amas de casa les encanta, porque lo que sirve es para eso, es decir, para que no se manche, para que sea fácil de limpiar, para que dure mucho, para que no se estropee precisamente por las estufas de carbón que habían entonces, es decir, para que la distribución del calor sea notablemente equitativa por toda la zona, que conserve su brillo, en fin, este tipo de cosas que ahora nos parecen elementales porque todos nuestros aparatos y batería de cocina lo tienen, antes no era así, es decir, antes había zonas que se calentaban más que otras, otras que la herrumbre era mucho mayor precisamente porque al no ser aluminio, pues por esos metales de hierro, pues al final la oxidación era tremenda, incluso te podías intoxicar. Todo este tipo de cosas las consigue Charles Martin Hall, por citar este caso, ¿no? Hasta el punto de que esa duración de estas baterías de cocina pues hace que se convierta en una marca que él patenta, que es We Are Iber. Es decir, cuando muere Charles Hall en el año 1914, esta línea de productos de We Are Iber, que todavía sigue existiendo, pues se había convertido en la nueva industria del aluminio que había transformado por completo las cocinas americanas y había permitido a él personalmente atesorar una fortuna de 30 millones de dólares de aquel tiempo, ¿eh? Estoy hablando de que él muere en 1914. 30 millones de dólares. Sí, muere en un lugar, muere en Daytona, en las playas. Claro, Daytona. Tomando el sol. Bueno, tampoco murió en más sitio Lul, murió en la Bahía de Antibes, pues muy bonito también. Hombre, sí. Y la verdad es que, bueno, el caso de Lul, efectivamente, también su sociedad no tenía tampoco el poder pujante industrial de la de Hall, y además eso, venía de una familia con menos recursos, pero lo cierto es que siempre fue una persona reconocida por la comunidad científica francesa, sobre todo porque se daba por hecho que él tiene más éxito en otras cuestiones. De hecho, como es bien conocido, hay un horno industrial que lleva su nombre, que patentó, que lleva su nombre, y digamos que su campo de éxito se fue mucho más hacia lo que era la aplicación industrial de otro tipo de tecnología. Entonces, ¿le fue mejor al francés? No, le fue mejor a Hall, que es un multimillonario, pero, bueno, a Erul tampoco le fue tan mal. No le fue, pero vamos, ya, pero tener 30 millones de dólares, Hall, en 1914, era una borrada. Desde luego la fortuna personal era muchísimo mayor. El horno eléctrico de Erul es su logro más conocido, que lleva su nombre todavía hoy, y bueno, pues es probablemente lo que... No, los dos se hicieron bastante famosos, vamos, famosos dentro de lo que cabe, porque fíjate que en muchos libros, como te decía, de Serendipia, por ejemplo, no aparece este descubrimiento. Pero sí que se les reconoció, lo que pasa es que no vivieron tanto como para disfrutar de este descubrimiento, a sabiendas de que sí, ahora todos los demás estamos disfrutando precisamente de esa intuición que tuvieron genial, a pesar de los miles de kilómetros que había de diferencia. Bueno, pues Hall, Hall, los descubridores de la electrólisis del aluminio, algo que nos ha mejorado muchísimo la vida. Perfecto, Carlos, pues toma, para ti esta cacerola, que es muy práctica, es una cacerola de aluminio. Claro, como la estatua que le hicieron a Hall, por si no sabéis, los alumnos del colegio en el que estuvo le hicieron una estatua de aluminio. Una estatua de aluminio, claro, pues también te era vamos a justo. Hacer a ti una estatua de aluminio, Carlos, ¿eh? Qué amables. ¿Eh? ¿Te gustaría? Una especie de Oscar en chiquitín. Eso de aluminio. Es, a escala. ¿Eh? Un canalito. Y para ti, Jesús, toma, pues te vamos a dar unas herramientas de madera, porque todavía no has llegado al aluminio, ¿eh? Todavía no. No has llegado al aluminio, entonces tienes que comer con cuchillo y con tenedor y cuchara de madera. Sí, bueno, pero por lo menos tengo cuchara y tenedor, ¿no? Porque visto lo visto, si me las das de plomo, al final ya sabes que acabo intoxicado, por lo menos el aluminio evitó ese tipo de intoxicaciones. Es que es lo que me gusta de ti, Jesús, que eres tan optimista siempre. Muchas gracias.